Si es que te tengo silenciado, te sigo pero verte me hace mal. No pago tu only pero soy tu fan, te quiero sin la webcam. Voy a borrarme hasta el Instagram porque te veo en la pantalla y es que te quiero tocar. El reggaetón no ha muerto, por mucho que digan lo contrario. Por eso sale a diario, si no es a la disco es para un perreo de su barrio. Saco todas las prendas del armario. Pa' ponerse chiviricay, no es dominicana. Perfil verificado, se anda en busca de la fama. Y antes de salir, siempre sus amigas van a comprar par de botellas y moñas de marihuana. Wow, dicen cuando la ven ese culo, baby, es cierto, ten y yo ando anestesiado. Con el black y la rosé dos caladas y empieza a toser. Wow. Dicen cuando la ven ese culo, baby, es cierto, ten y yo ando anestesiado. Con el black y la rosé dos caladas y empieza a toser. No se deja de ninguna. Enemiga del sol, mejor amiga de la luna. Y por mucho que fuma, no sé cómo hace pa' que la nota no le suba. Le gusta el perreo de la mata y lo mata perreando y yo ando. Con el Kawasaki en los mando. Si hay party, papi, dime solo dónde y cuándo. Que yo sí le llevo con el bando. Y le gusta el perreo de la mata y lo mata perreando y yo ando. Con el Kawasaki en los mando. Si hay party, papi, solo dime dónde y cuándo. Que yo le llevo con todo el bando. Antes no era así, o eso decían. Ey, se acostumbró a la mala vida. Por eso la nena nunca hace lo que le pidan. Y nunca le baja con su papel de diva. Es que te tengo silenciado, te sigo pero verte me hace mal. No pago tu only pero soy tu fan. Te quiero sin la webcam. Voy a borrarme hasta el Instagram porque te veo en la pantalla y es que te quiero tocar. Yo quiero eso, yo quiero tocarte, quiero meterme en tu seso. Quitarte la ropa, disfrutar todo el proceso. No sé qué me has hecho en la cabeza, estoy obseso. No sé qué me has hecho. Se hace un video y luego a mí me manda una captura. Juega con ventaja porque sabe que está dura. Dice que no quiere novio que nunca le dura. Y ahora lo que siente lo tira para la basura. Pa' ponerse chiviricay, no es dominicana. Perfil verificado, se anda en busca de la fama. Y antes de salir, siempre sus amigas van a comprar par de botellas y moñas de marihuana. Wow, dicen cuando la ven ese culo, baby, es cierto, ten y yo ando anestesiado. Con el black y la rosé dos caladas y empieza a toser. Wow. Dicen cuando la ven ese culo, baby, es cierto, ten y yo ando anestesiado. Con el black y la rosé dos caladas y empieza a toser. Dale, mami, mira lo que te traje. Ganas de perrer pa' que ese culo no le baje. A mí ya me habían dicho que te gustan los malajes. Y a mí me gusta cuando a ti se te sube el traje. Yeah. Quevedo con el Kawasaki. Yeah. Kawasaki. Llega el bebé. Sonó el ritmo de Kawasaki, se desacató. Ella es profesional, chapi, de ahí lo sacató. Dale hoy ponte solo pa' mí, no te pongas pa' todo. Que yo sé que quieres lo mismito que quiero yo y rompe. Que a mí me habían dicho que tú eres medio abusadora. Y ponte en varias poses que voy a romperte, tómenos el core. Y yo sé que te gustan todos y tú sabes que me gustan todas. Pero vamos a hacerlo y no me beses, que si no tú me enamoras.